Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Vigésimo tercer programa de Limbo al aire en FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos escuchando Pasando el Mar, tema del disco homónimo perteneciente a la agrupación Puente Celeste, segundo disco editado en 1997. Hoy estamos haciendo Limbo, Juan Calimpani en la operación técnica, Gustavo Hoffman en la coordinación de aire, Mecha Carrizo en la producción online y Diego Escliar, que nos propone visibilizar otro espacio en el mapa de núcleo para seguir conociendo las organizaciones sociales del país y de más allá también. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Concebimos la organización social como un fin en sí mismo, digamos. Para nosotros la organización social tiene que necesariamente generar que el pueblo sea protagonista, que se exprese organizadamente y que pueda ir trabajando con el conjunto de la población. Vecinos que hace 10 años tal vez no tenían experiencia organizada, no tenían una conciencia tampoco de lo que son las contradicciones de la sociedad y de cómo buscar resolver algunos de los problemas que nos perjudican en nuestras vidas. Hoy tienen una experiencia y pueden ser voceros de ese proceso de organización que está proyectado para el conjunto de la sociedad, digamos. Luján, 100.000 habitantes. Un crecimiento de la población de casi el 30% en los últimos 10 años. Para algunos, la capital de la fe. Luján también, como síntesis de un modelo de país. Desarrollo urbano, rural, inversión inmobiliaria, sojización, barrios privados, pobreza, inundaciones. Y el modelo que hoy estamos viviendo es consecuencia del desarrollo que se da centralmente a partir de los años 70, digamos, ¿no? Que se alimenta de lo que fue la edad de oro del capitalismo, con ese modelo de ciudad que era una especie de panaceo, de paraíso por vivir, esa ciudad donde se encontraba el consumo, las grandes marcas, los autos, digo, todos los elementos de consumo que planteaba el capitalismo, una ciudad basada en el consumo, se encontraba en su lugar de apogeo, que era la ciudad, de la mano de un proceso, sobre todo en nuestro país, que tenía que ver con la industrialización, que eso generó una migración interna muy fuerte. Cuando llega la dictadura acá, lo que se impone y se implanta es un modelo neoliberal, un modelo que privilegia fuertemente al sector privado, un modelo que acumula por desposesión de las grandes mayorías y destruye centralmente todo lo que tiene que ver con la perspectiva industrial, favorece al capital financiero y a la especulación, deja de lado la perspectiva de vida de las grandes mayorías y se empieza a dar una situación, por lo menos acá en Argentina y también en otros países de Latinoamérica, que de la mano de este proceso de privatización de la economía, de privatización de las grandes necesidades sociales como la salud, la educación, la vivienda, va de la mano con un modelo que tiene que ver con la extranjerización y el desarrollo de un modelo productivo en el campo que tiene que ver con una escala muy intensiva de producción y sobre todo en Argentina con el monocultivo de la soja que va generando una expulsión y nuevamente una migración interna muchísimo más feroz, muchísimo más compleja Y hoy nos encontramos con un modelo urbano que está atravesado por esas claves. Una ciudad que para algunos sectores sigue prometiendo una posibilidad de trabajo. Un modelo urbano en todas sus variables que realmente no puede dar respuesta a esta situación, porque nosotros somos del interior, pero si buscamos entrar a Capital un día a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, sabes que tenés para hacer 70 kilómetros, 2 horas y pico de viaje. No da abasto y ha sido también bastante saqueado, sobre todo el transporte público, favoreciendo el consumo del transporte privado y favoreciendo la compra de automóviles. Por lo tanto, año a año ingresan a las calles de nuestro país entre 800.000 y 1.000.000 de autos. Empieza a haber, hay toda una infraestructura urbana que no da abasto porque no puede contener a ese conjunto de la sociedad. Entonces te encontrás, por ejemplo, con que en las grandes villas de la capital o en Luján mismo, la cantidad de proporción de gente que no tiene la infraestructura básica necesaria para vivir, llámese cloaca, llámese gas natural, llámese energía eléctrica, llámese agua corriente, es cada vez mayor, digamos. Quien resumía medio siglo de historia argentina hasta contar cómo impacta en nuestra vida cotidiana es Agustín Burgos. Integra el Movimiento de Trabajadores Comunitarios de Luján, organización que integra el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Entre las actividades principales del MTC están la construcción de viviendas sociales y la lucha por los servicios básicos en el marco de la pelea contra la exclusión. Un modelo que se impone desde arriba genera conflictos y también anticuerpos desde abajo. Lo que se quiere para el mundo se busca ahora en el suelo que se habita. Para eso, lo primero es tener un diagnóstico. Y las consecuencias en principio tienen que ver con la profundización de una ciudad como la de Luján, en la cual conviven dos ciudades, digamos. Lamentablemente en estos últimos 10 o 15 años se ha visto cómo se ha incrementado la presencia de grandes negocios inmobiliarios convertidos a nombre de countries o barrios privados o club de campo, club de golf, que hoy se encuentran cada vez más cerca de lo que sería el casco urbano de la ciudad, situación que lo que implica es empeorar día a día las condiciones de vida de las familias trabajadoras, porque lleva a la utilización de las mejores tierras para estos negocios inmobiliarios, al mismo tiempo de que se beneficia la infraestructura instalada, al mismo tiempo de que incrementa en un valor exorbitante el precio de la tierra, y al mismo tiempo de que se va privilegiando cada vez más un modelo que favorece la especulación económica por encima del derecho de las grandes mayorías para poder vivir y desarrollarse con la mínima dignidad, que es tener un lugar donde poder edificar una vivienda y tener un techo donde vivir. Privilegia una cuestión, te diría, hasta estética, por encima de cualquier cuestión que tenga que ver con la proyección de una ciudad habitable y digna de ser vivida. Se han tapado humedales, se han realizado, hay un country que está sobre acceso este que se llama Los Juncos, un emprendimiento privado, muy vinculado a intereses también de sectores de, dicen, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, donde se hizo un lago privado de más de 3 hectáreas. Se va como construyendo un modelo estético de vida artificial y demás que no contempla la historia de la naturaleza y la perspectiva también de las personas que viven tal vez a 10 o 15 kilómetros de ahí, que son las grandes inundaciones que se dieron en San Fernando, en Tigre, hace muy poco tiempo, durante el año pasado, también en Luján, digamos. Desde hace algunos años, el movimiento busca participar de las discusiones por la modificación del Código de Ordenamiento Urbano. En varias ocasiones, el Consejo Deliberante de Luján intentó aprobar un proyecto a espaldas de los vecinos y las organizaciones. Ante cada sesión entre gallos y medianoche, los movimientos lograron impedir el tratamiento silencioso del denominado COU. Hemos tratado de acceder al proyecto del COU para poder investigarlo, para poder generar propuestas, para poder tratar de que se contemplen, digamos, distintas miradas a la hora de pensar el modelo de ciudad que queremos construir, y no hemos tenido acceso. De la reacción a la acción, del diagnóstico a la proyección. El movimiento de trabajadores comunitarios busca expandir la participación, a la vez que traza bocetos de otra ciudad posible. De conjunto con otras organizaciones hemos presentado algunos proyectos de ordenanza. La verdad es que no nos paramos en una situación por la negativa, sino hemos tratado de crecer y hemos tratado de también generar propuestas, y entendemos que hay un primer problema que tiene que ser con la ubicación geográfica de los distintos actores sociales de la ciudad. En principio entendemos que tiene que haber una posible perspectiva de desarrollo de los sectores trabajadores, por lo cual no puede haber producción agrícola ni tampoco emprendimientos privados a la vera del casco urbano. Eso debe tener un lugar. Luján es un partido muy grande y debería estar más alejado, dejando una perspectiva de crecimiento. A raíz de esto hemos podido lograr que se sancione una ordenanza que prohíbe la fumigación aérea a raíz de los problemas de salud que ello ocasione, y lleva 500 metros más lejos la fumigación terrestre. Entendíamos que el sector privado no puede beneficiarse de toda la inversión pública que se ha hecho con dinero del Estado, que por lo tanto es dinero de los trabajadores, y hemos presentado un proyecto también de ordenanza que busca que esos sectores repongan esa inversión que se ha hecho, que es un concepto que tiene que ver con lo que es el plusvalor urbano. Ha habido una inversión, se benefician de esa inversión. Venimos generando propuestas. Nos parece importante que exista ordenadamente una cuestión con lo que es la industria. En este Código de Ordenamiento Urbano no se contemplaba un lugar para la industria porque no hubo un acuerdo. Había un sector de los concejales que planteaba que tenía que estar a la orilla del río, y sabemos que eso es malo, es muy malo. En todos los lugares donde existen cordones industriales a la orilla del río favorece la contaminación y demás. Peleábamos porque esté en otra zona. Nos parece que tiene que haber una política de recuperación y de mejoramiento de todo lo que tiene que ver con la ribera y con toda la zona del río Luján, que debe ser mejorada y readecuada en algunos casos, zonas donde viven familias que han sido muy perjudicadas por las inundaciones. Y entendemos también que tiene que haber una mayor precisión a la hora de pensar todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, que también ha tenido mucha influencia con todo lo que es el modelo del monocultivo, digamos, ¿no? Entonces hay pequeños productores que se han visto perjudicados en toda esta cuestión, y entendemos que debe ser integrado esta situación. Para nosotros es fundamental que ese modelo de ciudad no va a existir sin un protagonismo del conjunto de la población de la ciudad. Para nosotros es central ese protagonismo, que es algo que también hemos debatido muchísimo con los concejales, que en su mayoría ya se fueron. Es una locura pensar hoy en el siglo XXI que pueda seguirse gobernando sin las grandes mayorías, y esto lo digo a escala municipal, a escala provincial y a escala nacional. Es una aberración pensar la política sin el conjunto del pueblo. Hay muchas experiencias en nuestra América que demuestran que los mejores sistemas hoy tienen que ver con la participación y la profundización de la democracia. Para nosotros es central hoy discutir el modelo urbano, es central discutir el modelo de ciudad, porque a partir de eso vamos a poder realmente poder empezar a proyectar una ciudad y un modelo del urbano distinto que contemple centralmente la posibilidad del buen vivir, de vivir dignamente, la posibilidad de no sufrir día a día el lamento de tener que habitar este mundo. No sufrir día a día el lamento de tener que habitar este mundo. Movimiento de Trabajadores Comunitarios de Luján. Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Thank you. 4866-1095. 4864-0489. Escuchábamos recién a Karen Autas con el tema En tres sueños volando a nado. Karen Autas, un ensamble de cuerdas, clarinete, percusión y voces, integrado por nada más ni nada menos que 14 músicos. Llegaba esta canción, este tema, desde su primer disco, Recreo, grabado en el año 2011. Antes, una nueva entrega de Núcleo. Escuchábamos a Agustín Burgos, del Movimiento de Trabajadores Comunitarios de Luján, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, con música de Tata Dios, desde su disco Crecida. Las palabras clave en este informe de Diego Escliar son modelo de ciudad, agronegocios, inundaciones, countries, tránsito y buen vivir. Para que estemos atentos y atentas a que estos sustantivos, que para nosotros quizás sean solamente eso, palabras, sustantivos, para otras personas son parte de su realidad y de sus problemáticas cotidianas, ¿no? Es bueno ir viendo cómo se desarrolla la expansión social en ciudades ya como Luján, que no están tan lejos y van creciendo rápidamente. Crecen también los mensajes que llegan al limbo. Hace instantes se comunicó con nosotros Sandra Karina Romo desde México. Ya hemos hablado de ella, ganadora 2 veces de la Bienal de Radioarte de México. Nos ha enviado material y estamos preparando su salida al aire para dentro de muy poquito tiempo. Así que Sandra, si estás escuchando, te agradecemos mucho tu contacto y pronto nos comunicaremos. Luego de la tanda, vamos a abrir la puerta secreta muy muy lejos de aquí, en Eslovaquia, con una comunicación en vivo con la cantautora y artista sonora Ivana Mer. Al regreso en limbo, preparen sus auriculares. Los impulsos marginales blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La brújula de las estaciones. Estación de Bussole. Una instrucción poética. Estaciones de Bussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. con 10, 3, 11, movimientos, 12, B, 13, al 14, este, 15, observa, 16, en 17, detalle, 18, lo 19, que 20, tienes 21, enfrente, 22, sacúdete, 23, la. Radio Arte. Experimentación contemporánea. Soundscape. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Aquí en Buenos Aires es la hora 1:33 minutos de la madrugada, ya del jueves 26 de febrero del año 2015. Pero, por ejemplo, en Eslovaquia son las 4:33 y 34 ya. Tenemos estas horas de diferencia que obedecen a la comunicación que estamos estableciendo en este momento con Ivana Amer. Ivana Amer se inspira en los cantos del mar, en la naturaleza y las palabras que salen del alma. Tiene 29 años, nació en Eslovaquia, en Banská Bystrica, una ciudad de 82.000 habitantes situada a orillas del río Hron. Es cantautora, pero también podríamos decir que es artista sonora porque el tipo de trabajo que hace en su música abre un poco más el juego. Comenzó su carrera con proyectos electroacústicos en Praga, luego se mudó a Ibiza, donde dio nacimiento a un nuevo proyecto como solista llamado Lotus, y en versión acústica grabó su primer disco, Cuatro Elementos. También colaboró con músicos de Ibiza que tocan el instrumento hang, y esto fue un gran crecimiento en su carrera, según nos cuenta en el SoundCloud. Tiempo después, decidió conocer la escena artística musical de Berlín, donde tocó su música acompañada de Andreu Vilar Juanola, guitarrista, vibrafonista y xilofonista. Cuando regresó a Eslovaquia, trabajó con Oscar Rosa, compositor y bajista, uno de los mejores de su país, y su voz aparece en la canción de la película Hrana, dedicada a uno de los mejores compositores eslovacos que murió de una forma trágica por sobredosis de heroína a los 20 años. Hablamos de Marek Brezovsky. Fue nominada en la categoría Emergentes del Año en los Radiohead Awards de Eslovaquia y su música se escucha tanto en videoartes como obras de teatro, piezas de danza. Se presentó en Alemania, en España, Francia, República Checa y, por supuesto, Eslovaquia. Ivana Amer escribe y canta en eslovaco, inglés e incluso tiene un lenguaje propio y además habla perfecto español, con el que seguramente nos dirá hola. ¿Cómo estás, Ivana? Hola, estoy bien, gracias. ¿Cómo está la noche por allí? Pues negra. Sí, está bien. En realidad es 5:35. Sí, eso es. Bueno, quiero agradecerte muchísimo, todo el equipo aquí de Limbo quiere agradecerte por que tengas esta deferencia de estar despierta a estas horas para charlar con nosotros un poco de tu música. ¿Qué temperatura hace ahora en Eslovaquia? A ver, voy a mirar. Más o menos, ¿hace frío, hace calor? ¿Cómo estamos? Estamos a unos cero grados, creo. Fa. Sí. Cero grados en Bratislava, en, ¿sí? Bratislava, que es la ciudad en la que estás habitando ahora. Sí, así. Vamos a charlar un poquito de tu labor musical, Ivana. ¿Qué andas haciendo ahora? ¿Cuáles son los caminos que estás recorriendo? Pues ahora estoy con mi proyecto sola. Digamos que estoy trabajando con otros grupos también, colaborando, pero más para escribir las canciones o unas colaboraciones con un proyecto más acústico, con I Am Planet se llama. Es una cosa más bien minimalista y tranquila. Y luego, pues así vamos a grabar un disco ese fin de. No, en marzo. Y después, yo creo, quiero volver a mis cosas otra vez para igual terminar o empezar el nuevo disco. No sé. ¿Y cómo definís tus cosas? ¿Cuáles son tus cosas? ¿Cómo son cuando no trabajas así en grupo? ¿Cuando trabajo sola? Cuando trabajo sola, pues ahora trabajo más con piano, con el piano. Y me gustaría encontrar un productor que podría colaborar y hacer un par de canciones más, un poco más aún abstractos, ambientes y así, sí. Claro, porque hay que decir que en tu obra hay canciones que por ahí son en un formato más clásico, digo, sí, en el sentido de cómo se arma una canción, pero también hay una investigación sonora muy interesante que un poco es la que te trae a esta sección de Limbo, a la puerta secreta. Nos enviaste alguna música para compartir y me gustaría que vayamos a la primera de las canciones a ver si tenemos tiempo de realmente mostrar todo lo que seleccionamos para esta noche. Hay que decir que la cortina con la que comenzamos esta charla también pertenece a tu música, el tema Casas Terra, pero quiero hablar de Diamond Fields, que es una canción que hiciste con el productor francés Marc-Éric Lane. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Esta canción, una vez cuando nos encontramos en Ibiza con Marc, decidimos hacer algo juntos, pero era muy espontáneo. Y luego hicimos esa canción en Eslovaquia porque él ha venido aquí para pasar un tiempo, pero no se terminó la canción y creo que un año o dos años después él estaba involucrado en una peli inglesa, y creo que la canción sale en la peli, pero como no me acuerdo el nombre de la peli, pues hicimos esa canción en Francia, en su estudio, y habla el texto escrito en Eslovaquia, en una montaña, y habla de que tienes un field, no sé cómo se dice. Un campo, sí, de diamantes en el cielo, ahí planteas tu sueño y lo dejas crecer. Así es. Bueno, vamos a escuchar Diamond Fields por Iván Amer, que está en este momento en Eslovaquia, en comunicación con Limbo. ¿Y te quedas por ahí, Iván, así seguimos la charla luego de la canción? Sí, claro. Suena entonces Diamond Fields. Acabamos de escuchar a Iván Amer, igual que en esta cortina que está sonando ahora. El tema se llama Joraboda, Ibawer, Joraboda, espero estar pronunciándolo bien. No hablo eslovaco, ni nunca creo que pensé en hablarlo, pero de repente tengo que hacerlo. Y del otro lado está Ivana escuchándonos a las 5:45, allí en Bratislava. Realmente, Ivana, fue muy difícil elegir las canciones para pasar esta noche porque encontramos en tu repertorio que ibas por caminos muy distintos y todos están buenísimos, ¿no? Tenés como una tradición vocal, un tipo de canto que es ciertamente hipnótico. Te quería preguntar un poco por tu estudio con el canto, ¿no? Si cantás desde chiquita, ¿cómo es este tema? Ah, sí, primero muchísimas gracias, Pues sí, canto de pequeña, pero he cantado en los coros, las cosas así tradicionales, en la iglesia y tal. Pero realmente decidí dedicarme a música cuando tenía 21 años. Uh-huh. Y fui a Francia para un... como decir, un workshop, un atelier, uh-huh, de voz que duró cinco semanas y era realmente intenso. En sur de Francia se llama Roy Hart y ellos trabajan con la voz en la manera psicosomática. Entonces siempre he estudiado las maneras como trabajar con la voz no tradicionalmente. Claro. Más, sí, los métodos alternativos. Sí, lo que se ¿sí? destaca es que usás la voz como... la voz es un instrumento, pero vos la usás como un instrumento, como si te dijera un teclado, como un sonido envolvente, ¿no? Sí, yo quiero escuchar más que cantar, en realidad. Pues eso es. Eso pretendo. ¿Escucharte mientras cantás, decís? Sí, eso, como un tipo de... que cuando yo canto quiero estar más como un canal, que las cosas vienen y se van a través de mí, pero eso quiero, sí. Yo, escuchándote, pensé en Meredith Monk, que me pareció que tenía algún tipo de contacto con lo que haces. Me gustaría preguntarte qué otras referencias tenés. Si es que Meredith es una, ¿no? Sí, pues me encanta Björk, obviamente. Uh-huh. ¿Y qué más? No sé, en realidad con la voz no tengo tantas, pero con la música en general me gusta mucho la música de norte de Europa, de Iceland, de todo eso que está más abstracto, como paisajes de sonido, eso. Minimalista, me encanta Arvo Pärt. Claro. Así. Bueno, me has contado en otra charla que tuvimos que la zona en la que estás viviendo ahora es muy natural, hay mucha naturaleza, y hay una pieza que también elegimos para compartir esta noche que se llama Mereus. Según entendemos aquí, Mereus es el rey del mar, y el canto de su musa llama a las personas para que vean su alma en el espejo, escondido en la profundidad de su reino acuático. Contanos un poco vos. Gracias a la producción de Mecha Carrizo, que nos está acercando información también mitológica. Pero me gustaría que nos cuentes vos sobre esta obra Mereus, qué materiales usaste, qué te inspiró. En realidad esa canción era muy fácil, no como todas, pero esa, de verdad, estuve en ese tiempo, estuve en Praga y estaba caminando en la calle y de repente la canción entera vino. Entonces estaba corriendo a la casa para grabar con mi ordenador y he grabado pistas de voz y tal. Uh-huh. Y luego creo que, no sé, igual un año después fui a Francia y encontré un productor que se llama Anna Koldalderov. y con él, él me preguntó si tengo algún tema y yo le dije que sí y le dije otro tema y él estaba como que no sé, no sabía. Dice, ¿tienes otro tema? Y luego sí, dije, sí, tengo ese Mereus. Y lo hicimos en par de horas en su estudio. Como que cuando tenía tiempo esa canción nació, era algo muy natural, sí. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo y te pido que te quedes en línea, así luego hacemos el último aire y nos despedimos. ¿Te parece? Sí, muy bien. Bueno, suena Mereus entonces por Ivana Mer. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Esta es otra de las piezas de Ivana Mer, que está en este momento en Eslovaquia en comunicación por Skype con Limbo, FM La Tribu y Radio Rueda a altas horas de la madrugada eslovaca, son casi las 6 de la mañana allí y la temperatura más alta esta semana por aquellos espacios del mundo fue de 13 grados. Nosotros estamos aquí en remera con bermudas Y nos fascina que podamos estar conversando con vos y compartiendo la música, Ivana. Lágrimas del Mar es la cortina que estamos escuchando, otro de los temas que dejamos afuera para poder conversar un poquito más contigo. De hecho, esta noche, gracias a la solidaridad y el compañerismo de Juan Quelimpani en la operación técnica y de Gustavo Hoffman en la coordinación de aire, nos vamos a extender un poquito más para poder escuchar completa la última obra tuya que elegimos, que es La Polis. Pero me gustaría que nos cuentes sobre el otro costado del hecho de hacer música, que es dar clases, ¿no? Sabemos que a las 9 de la mañana te van a tocar el timbre para dar una clase a tus alumnos, que nos cuentes un poquito de ese aspecto, ¿no? La docencia. Pues sí, doy clase de voz y está muy bien. Me encanta porque es lo que yo aprendí, cómo tratar la voz, cómo liberarla, en orden de liberar a sí misma. Uh-huh. Entonces trabajo más como algo de manera interior que se expresa con la voz. Por eso mis alumnas, que no sé, alumnas, yo soy también alumna de ellos, pues ellas muchas veces tienen ganas de, más bien, de sentirse bien, de expresarse. Uh-huh. Y tal. Entonces trabajamos con la voz en orden de descubrir a ellas mismas. ¿Cómo es tocar en Eslovaquia? ¿Cómo es conseguir fechas, lugares para presentar tu música? ¿Es fácil, es difícil? Shalala. Es pregunta, es difícil porque depende de la persona. Yo con mi música he tocado en sitios, estoy muy agradecida porque he tocado en sitios bonitos que la gente está acostumbrada de escuchar. Uh-huh. Y está abierta, entonces muy bien, pero no hay muchas ocasiones que digamos. En Eslovaquia hay una escena alternativa, pero desafortunadamente en las radios no tiene mucho espacio, no sé, más bien el mainstream que está aquí, pero la gente sí, la gente está interesada. Lo que falla, en mi punto de vista, es un canal como traer esa música a la gente. Claro. Es un poco igual aquí también, te diremos. El tema es que, bueno, nos estamos uniendo y haciendo esta red para que la música contemporánea o más experimental tenga un espacio, ¿no? Por eso queremos agradecerte muchísimo esta comunicación, Ivana. Y yo a vosotros. No, por favor. Gracias. Invitarte a que sigas participando en Limbo. Tenemos ahí una sección de performance física, La Brújula de las Estaciones, que nos encantaría que se represente en Eslovaquia o por donde tú estés, y también sos invitada a musicalizar. Si querés, luego conversamos de esto fuera del aire. Sí. Pero me gustaría que cuentes un poquito ahora sobre la última pieza que vamos a escuchar, que se llama La Polis. ¿Cómo surgió? La Polis. Entonces otra vez en Praga. Uh-huh. La Polis, había un concurso de música electroacústica en Francia, y pues yo he enviado, y había un como que deberíamos hacer 10 minutos de música. El tema era la ciudad imaginaria o real. Entonces yo he juntado. Uh-huh. Los dos conceptos, y estaba en Praga como caminando mucho y observando toda la ciudad, cómo funciona y tal, y me parecía que hay muchísimos mundos dentro de una ciudad, muchísima gente con historias muy distintas, muchos inmigrantes y tal. Pues la historia de la canción es que tú estás en una ciudad, estás ahí caminando y todo eso, y estás percibiendo toda esa diversidad, y luego te abstraes porque ya es demasiado, no lo puedes aguantar, uh-huh. y te vas a una ciudad imaginaria donde todo está muy abstracto y lleno de luz y tal, y donde todo está unido, todos los mundos así, y la composición viene otra vez al final a una ciudad real donde hay también las historias personales que no son muy fáciles por ese canto árabe que uh-huh. inició, porque creo que la cosa de inmigración y todo eso, la gente debería ser más consciente de más humanos en la ciudad, más, no sé, sentir que están unidos con la gente que no tiene la vida muy fácil también. Hay que ayudarse un poco, no sé, eso era mi mensaje subliminal. Hermoso mensaje, y más que subliminal te diría sublime, te lo agradecemos muchísimo. Sabes que nosotros decimos aquí que Limbo es un programa de radio para escuchar con auriculares. Yo en este momento, durante toda la nota, tengo los auriculares puestos y voy escuchando tu música. Realmente hay un trabajo súper interesante de paneos, de uso del estéreo. Así que, bueno, si los oyentes y las oyentas están escuchando ahora y tienen unos auriculares a la mano, conéctenlos a su dispositivo, a su radio, a su computadora, porque en la pieza de 9 minutos que vamos a escuchar de Iván Amer, que nos está atendiendo muy gentilmente desde Eslovaquia por Skype, les va a venir muy bien tener los auriculares. Y aprovecho para invitarte a vos, Ivana, también, y a los oyentes, a que mañana sintonicen Limbo, porque tendremos la visita de Hugo Zuccarelli, un gran inventor que trabaja con el audio y con la holofonía. Así que te invito también a que, si querés escucharlo a las 5 de la mañana, hora Eslovaquia, no sintonices. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, buena noche. Y buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en el aire. Sin aire no hay fuego. Genia. Bueno, nos vamos a escuchar entonces a Iván Amer con La Polis. Le enviamos un gran abrazo y a ustedes hasta mañana. Hasta mañana.